Bueno, el próximo fin de semana, que ya estamos cerquita, se reúne el 20 Congreso de la Federación Uruguaya de la Salud. Al menos 639 delegados van a analizar y van a decidir el camino a seguir por los próximos 3 años. Entre las preocupaciones existentes, por ejemplo, de la lista opositora, en la FUS, que es la lista 2, opositora, digo, a la dirección vitalicia de Jorge Bermúdez, dirigente de la FUS, están, entre otros, el avance de las tercerizaciones o privatizaciones de servicios, el incumplimiento del laudo en una buena parte del país y también el empeoramiento de las condiciones laborales. Pero hay otras preocupaciones, ¿no? Que existen también con el tema de las finanzas, que siempre es una discusión aparte e importante en el Congreso que realiza la FUS cada 3 años. Estamos en contacto telefónico con Alejandra Cobal. Alejandra Cobal es una trabajadora de la salud de toda la vida, en este momento está sin trabajar, pertenece a Casa de Galicia, pero es una militante, o era una militante, hasta que estuvo trabajando, de afín con la lista 2, que es la oposición en la FUS. Y tiene mucho para hablar, Alejandra, de las cosas que suceden en la salud, aún en el día de hoy, que ella está sin trabajar. Alejandra, buen día, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo le va? Buenos días para todos. Muy bien, muy bien. Bueno, Alejandra, en esta oportunidad, vas a estar desde afuera en el Congreso de la FUS, pero hay mucho para hablar de esto, ¿no? De lo que está sucediendo en toda la salud, con el escenario del Congreso, 3 días van a ser de Congreso, que se van a reunir ¿en dónde? ¿En el Parque de la UTES? Sí, en el Parque de la UTES, en Minas. Yo, mi conexión sobre todo es con las compañeras de APMU, que es de América Uruguay, y sobre todo con Rosalba Hunter. Ajá. Que ella representa a la lista 2 de médico uruguaya. Yo, desde el momento que empezamos el conflicto, se generó cierta relación de amistad y compromiso también, y así fuese que lo que sucedió con Casa de Galicia, yo sigo en contacto con ellos por mi agradecimiento por el apoyo que recibimos durante todo el conflicto del que duró por el cierre de Casa de Galicia. Por eso mi agradecimiento hacia ellos, la lista 2, y mi apoyo, porque yo, después del cierre incluso de Casa de Galicia, yo he acompañado hasta la fecha, he acompañado a los compañeros de la médica uruguaya en las movilizaciones que han hecho. Perfecto. Bueno, y con vamos a hablar de lo que está planteado discutir en el Congreso, por lo menos. Yo sé que si vamos a lo que plantea Bermúdez, está planteando cosas distintas, ¿no? Porque si yo digo que hay incumplimiento del laudo, Bermúdez no va a reconocer eso, pero obviamente que el incumplimiento del laudo se da en muchos lugares del país, como dice este informe que hace la lista 2, ¿no? Evidentemente, uno de los lemas que ellos tienen es avanzar. O sea que ellos, desde hace mucho tiempo, no han logrado absolutamente nada. El laudo es tristísimo porque están ganando cerca de unos 27.000 pesos, que si uno se pone a pensar, un alquiler ronda los 16. sumado a lo que tenés que pagar todo lo que sea OSE, UTE y todo lo que corresponde, digo, el funcionario de la salud tiene que trabajar en tres lugares. Uno dirá cómo hace para poder llegar a trabajar 18 horas diarias. No significa que trabaje las 18 horas diarias, sino que incluso los días libres trabaja compactado, como hace muchos, que significa trabajar 12 horas. O sea que el trabajador de la salud, en su mayoría, no tiene descanso. No tiene descanso para poder subsistir. Eso significa de que si el laudo no aumenta, vamos de la salud, un funcionario que trabaja todo eso, va de cadencia. Va de cadencia porque un funcionario, un trabajador que tiene que trabajar sin descanso para poder subsistir, porque ni siquiera es que vive holgadamente, no, para poder subsistir, no va bien trabajar porque no va descansado. Es evidente que va a repercutir en sus tareas. Ahí son más las tercerizaciones que han ido en aumento, que precariza ya de por sí el trabajo, porque sus funciones cada vez son mayores y el dinero es menos, y las ganancias siempre van para los mismos, porque nadie sabe a quiénes pertenecen esas empresas. Sí. ¿Quiénes son los dueños de las empresas? Nadie sabe. Y al ver cada vez reducido el número de funcionarios, eso impide también de que se organicen y que puedan sindicalizarse, por decir de cierta manera. Porque aunque la herramienta sindical en este momento no esté funcionando, no significa que sea lo mejor para el trabajador, la organización. No está funcionando porque lo que no funciona es la cabeza. En este caso, no está funcionando el que es el secretario ejecutivo. Porque estás por sobre todo sus intereses personales y no el colectivo, ¿no? El mejorar la calidad de trabajo de los funcionarios, mejorar los sueldos, mejorar todo lo que es al contrario. Por el contrario, se han estado perdiendo derechos que en otro momento, en hace muchas décadas atrás, otros lograron, hoy se están perdiendo. Bueno, y con todos estos problemas que estás mencionando, ¿no? Condiciones de trabajo, tercerizaciones, hay una comisión fiscal que maneja la mayoría, que no se reunió nunca, que fue definido hace 3 años atrás y no se reunió nunca, no ha tenido reuniones y que es responsabilidad de la mayoría también. Pero hay una preocupación que tiene... la mayoría, es decir, la lista de Bermúdez, que tiene que ver con la reforma del estatuto. ¿Qué se persigue con esa reforma de estatuto? En verdad es irrisorio. En verdad es irrisorio porque formar una dentro del estatuto lo que ellos quieren es instalar una comisión de ética. Una comisión de ética. Ni siquiera deben saber el significado. Porque ¿cómo yo puedo pretender, cómo se deben conducir mis pares cuando yo no me conduzco de la mejor manera? Porque está un video, está una filmación de una asamblea que se hizo de la FUS, donde cuando Rosalba Hunter se dirige a hablarle a los compañeros que habían concurrido ese día a la asamblea, hubieron 2 personas que se levantaron y se retiraron, por el motivo que fuera, por respeto. Se tendrían que haber quedado para escuchar justamente a la compañera que es la oposición. ¿Qué pasa? ¿No les gusta lo que le dice otro? ¿Tú pensás diferente? Bueno, tú estás contra mí. Entonces la comisión de ética esta funcionaría solo para un lado. Yo quisiera saber si va a funcionar y le van a medir con la misma regla a todos. Eso evidentemente no va a ser así. Los que van a vivir dentro de la comisión de ética van a ser las mismas personas siempre. Porque ellos en un momento que discutieron el firmar las asambleas o no, permitir que el compañero firme, se le filme o no por lo que se le dice. Y se votó que no. Al momento que se le filmaba a Rosalba Hunter, ¿tá? Ella dijo, yo sí permito que se me grabe, yo sí permito que se me divulgue lo que yo estoy diciendo. Pero a ellos no les conviene, porque lo que Rosalba dice, a ellos no les gusta, porque les duele, porque la verdad duele, y porque está desenmascarándolos ¿tá? Porque es cierto lo que usted acaba de decir, la Comisión Fiscal no ha trabajado, no se sabe que lo hace, se hace con el monto que todos los sindicalistas vuelcan a cada sindicato de cada mutualista, de cada hospital, de cada sanatoria, que y el monto que se les da a la FUS. ¿Qué se hace con el dinero? Nadie sabe de lo que se hace, qué se dejará hacer, porque yo tendría que rendirle cuentas a todos en este Congreso y desglosar y entregarle algo a cada uno de ellos para identificar qué han hecho con todo el dinero, de cada incluso el dinero que yo también vi mientras fui mientras estuve trabajando. Nadie de eso sabe. Ellos quieren hablar de ética cuando no son claros y no son transparentes, son los menos que pueden hablar de ética. Así que formar una comisión de ética para acusar a compañeros tendría que ser como una cacería de brujas. Se sabe quiénes van a ser las únicas que van a estar pasando por esa comisión, porque ellos van a ser las que digiten de quiénes van a quiénes van a denunciar y a quiénes no van a denunciar. Eso es clarísimo. Uh-huh. Entre las posibilidades que existen, entonces, casi exclusivamente esta sería una comisión de ética para perseguir a la oposición. Obvio. Sí, por supuesto, es que ya no saben qué inventar para pararlas, para frenarlas. Uh-huh. Pero esta señora, uno cuando va con la verdad, yo creo que eso sobre... pasa por encima de todo. Está en superior. Uno cuando dice la verdad, mentir a veces es difícil mantener la mentira, porque no es fácil mentir siempre y acordarse de lo que se miente. Y sin embargo, cuando uno cuenta la verdad y uno sabe porque lo vivió, es más fácil. Y sin embargo, para la gente que miente no es tan así. Bueno, yo conocí una denuncia, pensé que era una denuncia sola, pero después me enteré que fueron varias las veces que ha sucedido este tema de que ante una diferencia ante los estrados judiciales, los delegados de la mayoría de la FUS han ido a declarar a favor de los patrones y en contra de los trabajadores, porque yo pensé que eso solo había sucedido con Alexandra Vera, pero que era de Casa de Galicia, la presidenta del sindicato de Casa de Galicia, pero sí. resulta que no fue el único caso, que ha pasado también con el Sanatorio Americano y con en otras empresas de salud. Pero es que ellos digitan también a las empresas qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que dejar de hacer para que no llegue ni siquiera a ir a juicio. Pero lo que pasa es que la gente ahora ya está tan descreída de la herramienta sindical, ¿tá? Que si bien está afiliado, porque digo, no es la herramienta, es el quien dirige la herramienta sindical. El que perjudica al obrero es él, porque los sindicatos sirven, los que no sirven son los dirigentes, porque hacen cada uno a beneficio propio. Porque hoy en día prevalece más como tener yo beneficiarme que beneficiar el colectivo. Yo no he visto ni una sola vez de que hablen y que hagan una movilización, que se han hecho paro para poder tener un mejor sueldo, para que no se pierdan los derechos ya obtenidos en otros momentos. La FUS no ha hecho nada, absolutamente nada durante este periodo de gobierno y en el periodo anterior tampoco, porque se le reclamó en cierto momento de que mientras tuvo el Frente Amplio de como gobierno, ellos no habían hecho absolutamente nada. Y en este, que son vendrían a ser opositores al Frente Amplio, tampoco lo han hecho. No han hecho absolutamente nada. Ellos se reúnen con las empresas, contratando, hablando de Che y vos, como si nada. Que es vergonzoso, porque uno que presencia las reuniones a veces dentro del ministerio, que lo hablen de esa manera con el ministro mismo, en este momento yo estoy hablando del ministro Miere, Ah, ¿quién ganó? Pero así se refiere. ¿Quién gana en el partido? Te juego, te apuesto un asado. Yo, que no conozco a Miere y poco o nada, y prefiero cada vez más lejos tenerlo a Bermúdez, ¿tá? Que él se refiera así con Miere, para mí me da desconfianza. Tanta amabilidad, tanto amiguismo tenés con él, cuando yo debería tenerlo muy lejos a Miere, porque si yo tengo que hablar de sobre referente a los trabajadores, yo no puedo demostrar que tengo mucho amiguismo. Y eso lo hace, es muy común en él. De jugar de apostar por quien juega Peñarol Nacional o quien fuera en ese momento, no, eso no es de ser sindicalista. Y así se manejan con las empresas. Entonces la confianza a ellos les crea también de que ellos tengan ciertas potestades que los trabajadores no accedemos. No accedemos a tener información, como ahora se necesita información de las empresas para saber cuántos compañeros están trabajando, cuántos compañeros no están trabajando. Todo eso ellos lo tienen o lo tendrían más fácil, pero lo dificultan para que nosotros no podamos resolver los problemas que tenemos ahora o en el momento que le dieron la potestad a Rosalba para que tratara el tema de Casa de Galicia. A Rosalba en su momento en una reunión de la FUS, que era vía Zoom, a ella le dieron la potestad para que empezara a retomar, estoy hablando como por octubre, noviembre del año pasado, sí, retomar el tema Casa de Galicia, pero no le dieron ninguno de los datos. Diga que nos convocó a Alexa Vera, a compañeras que ya habían estado trabajando en la comisión de seguimiento y tenían los datos. Y nos tomamos el trabajo de llamar uno por uno por teléfono a ver si los compañeros, en qué condiciones estaban, y si estaban resuelto a si los convocaban a llamar, porque muchos compañeros habían empezado, incluso como yo les había comentado en otra oportunidad, a trabajar por la cuenta, de la forma de que fueran en una panadería, haciendo feria, no sé, revolviéndosela porque no tenían cómo poder subsistir porque no tenían trabajo. Nada de eso la FUS lo facilitó, ni a Rosalba ni a nosotros. Ellos no facilitaron nada. Tuvimos que hacerlo de Villas Castilla para poder lograr y tener información y depurar la lista y llegar a esos 200 compañeros que en ese momento estaban sin trabajo. Bueno, hoy la comisión sigue trabajando mal de la misma manera, incluso teniendo una de ellas dentro de la FUS. Porque no les dan los datos, porque a mí me llamaron y me pidieron, me llamó de una empresa de trabajo, de ACE, y me pidieron que yo enviara un mail al ministerio de que yo, si quería seguir trabajando o no quería seguir trabajando. Entonces, que el trabajo sigue sin hacerse bien. ¿Por qué? Porque la FUS sigue metiendo palos en la rueda para que los exfuncionarios de Casa de Galicia no logremos cerrar el ciclo. Claro. Alejandra, muchísimas gracias como siempre por el tiempo, por la información y quedamos a la orden como siempre. Muchísimas gracias y espero que este congreso que se hace en el parque de la UTE, los compañeros piensen con libertad sobre todo, porque muchos están con miedo, porque el liderazgo de este señor y ante el miedo, la represalia y todo eso, porque es mentira que una persona se puede mantener durante tanto tiempo sin haber sido siquiera capacitado, porque ¿qué es lo que es este señor? ¿Tiene algo hecho como para decir, este cargo lo puedo cumplir fehacientemente y mis compañeros están de acuerdo, por eso me apoyan? No, esto es por el miedo y por estar incitando a los compañeros de que el que está al lado que piense igual que yo, si no es mi enemigo, por lo tanto la comisión de ética que quieren formar. Y espero que piensen qué es lo que van a hacer y qué es lo que quieren para seguir subsistiendo en este país, porque lo que hacemos es subsistir. Si con los sueldos miserables que siguen cobrando, porque creo que incluso un funcionario que trabaja en un supermercado gana más que un empleado de la salud. Así que muchísimas gracias nuevamente y a las órdenes como siempre. Gracias, Alejandra. Hasta luego.